Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, es la una y por fin comienza Domingos Laicos. Hoy no puedo dejar de recomendaros que le dediquéis unos minutos a la viñeta que encabeza el programa en su búsqueda remota por internet. En esta viñeta, titulada Tiempo Eterno, fue publicada por Gobal en plena polémica por la retirada de la Cruz de Aguilar, tema que hoy nos ocupa. Para los que no lo conozcáis, os diré que Gobal es un artista rompedor cuya lúcida visión nunca deja indiferente. Es más, si me lo permitís, añadiría que una de las claves de su genialidad radica en que consigue agitarnos las conciencias arrancándonos una sonrisa. Como seguro que os vais a quedar con ganas, os recomiendo encarecidamente su web, gobalart.com. Gobal, escrito con V, art.com. ¡Comenzamos, José! No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no dejes. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio, todos los domingos a las 12 de la mañana. Hemos asistido hace unos días a una polémica por la bastante grande, diría, por la decisión del Ayuntamiento de Aguilar de retirar la Cruz de los Caídos, cumpliendo así el mandato de la Ley de Memoria Histórica, a pesar de que este tipo de símbolos deberían ya, por cuestiones democráticas, haber sido retirados hace 40 años. El obispo de Córdoba amenazó desde una homilía retransmitida por Canal Sur. Enseguida hubo manifestaciones bastante queriendo impedirlo, así como agresiones de todo tipo en redes contra la alcaldesa, el catedrático de Historia que ha explicado la situación y otras personas que se han atrevido a apoyar el cumplimiento de esta ley. Y al mismo tiempo el grupo de abogados cristianos amenaza con presentar una querella, algo que parece bastante organizado. Parece que hay una resistencia activa a incumplir con las mínimas normas de una ley que solo pretende evitar la ostentación pública de unos hechos trágicos y vergonzosos de nuestra historia. El programa de hoy trata sobre el aspecto simbólico de estos hechos, de la situación del cumplimiento de esta ley en nuestra comunidad, y de las razones históricas de la misma y de la rebelión de algunos contra su cumplimiento. Para ello, aunque en el estudio estamos solo José y yo, tenemos virtualmente a nuestros participantes, que van a ser nada más y nada menos que tres. Primeramente presentaré a Antonio Barragán, catedrático de Historia Contemporánea, ya jubilado, y referente por sus trabajos, investigaciones y direcciones de máster en relación con la Guerra Civil y la represión. Además, es un participante imprescindible en las comisiones de asesoramiento en la elaboración de la ley en nuestra región, Andalucía, y el cumplimiento de la misma. También vamos a contar con la parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, que ha presentado recientemente una iniciativa sobre casos documentados de incumplimiento de dicha ley. Y, por último, también vamos a contar con el coordinador de Córdoba Laica, Aureliano Sainz, que aportará el punto de vista del laicismo y, además, como profesor universitario, también nos hablará sobre la importancia de los símbolos. Eso es nada. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues bienvenidos a los tres estamos encantados de que, a pesar de las limitaciones técnicas, podamos estar aquí. Bueno, bien en general, vosotros no habéis tenido problemas hasta ahora de virus. No, afortunadamente. No, vais bien, ¿no? Bueno, esperemos. Pero vamos, si hubiéramos tenido problemas de virus, ¿cómo íbamos a estar aquí con vosotros? Podíais ser asintomático. Podíais ser asintomático. ¿Asintomático? Bueno. Vamos a ver. Bueno. Así no tenemos virus ninguno. Vale, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo empezaría por preguntarle al experto en memoria histórica, aunque los demás también pueden responder. La primera cuestión que se nos ocurría era que quizá haya personas en nuestros escuchantes que hayan caído en las redes del discurso de la ofensa religiosa. ¿Cómo le explicarías por qué las cruces de los caídos, como la que se ha retirado en Aguilar, no se pueden considerar un mero símbolo religioso? Bueno, pues buenos días y os agradezco que nos hayáis invitado a participar en este debate y esperemos que a lo largo del desarrollo del mismo podamos aclarar algunas de las cuestiones que se han venido planteando. Entre ellas, esta inicial que tú nos planteas. Y yo, una primera respuesta que te daría para ello es que las cosas hay que situarlas para conocerlas en sus orígenes y en su contexto histórico. En este sentido, de sobra es conocido que todas estas cruces surgieron en un contexto histórico que fue el que fue, en plena guerra civil y en la inmediata posguerra, como ocurrió, por ejemplo, en el caso que aquí nos trae en Aguilar de la Frontera. Este es un contexto histórico que se producía más precisamente en un pueblo, como yo he defendido en algunas otras ocasiones y en algunas otras oportunidades que he tenido ocasión, en un pueblo donde no hubo guerra civil, en un pueblo donde el golpe de Estado triunfó prácticamente el día 23 de julio, del 18 al 23, el pueblo estuvo abandonado, y en un pueblo en que, a pesar de que no hubo guerra civil, fue sometido a una represión terrible los republicanos, sobre dirigentes del movimiento obrero, sobre personas normales que habían manifestado su simpatía sobre la República, de no menos de 150 personas, empezando por su propio alcalde, por miembro de su equipo municipal, personas significativas de la UGT, fundamentalmente del Partido Socialista, del Partido Comunista, incluso de la CNT, que había un núcleo pequeñito en Aguilar, republicano en general. Bueno, pues la cruz se aprobó su construcción en plena guerra civil, el año 38, con la placa correspondiente cuando acabó la guerra, y durante muchísimo tiempo ha estado viendo el ir y venir de los aguilarenses de un lado para otro, con los nombres de los caídos en el bando nacional, encabezado por José Antonio Primo de Rivera. Digo esto en un pueblo en donde no hubo menos de 150 represaliados del sector republicano, que durante mucho tiempo pues anduvieron, y todavía andan muchos de ellos, perdidos en las cunetas, de no ser por la presencia de asociaciones de recuperación de memoria histórica desde los años 80, 90 del siglo pasado, pues todavía andarían buscando y ni siquiera preocupándose por la situación de esta gente. Para muchas familias de Aguilar, pues naturalmente el paso por esa placa y por esa cruz que están situadas en el centro del pueblo han herido un día detrás de otro su sensibilidad familiar y su sensibilidad también democrática. La placa fue quitada por uno de los primeros alcaldes recuperada la transición por Manuel Espinosa, pero continuó la cruz. Pero la cruz está vinculada a la placa y está vinculada a lo que fue. No quiero aprovechar esta intervención y hacerla muy larga porque quiero darle a mis compañeros la oportunidad, por si tienen algo que decir en este sentido, pero que se argumenta ahora por parte de algunos sectores sociales que esta cruz ya no obedece al origen que pudo tener, al significado que pudo tener a lo largo de la dictadura. A mí me resulta muy difícil, teniendo este de origen que tiene, desligar la placa, la cruz, por qué se colocó en ese lugar y lo que significa para un sector importante de los aguilarenses, para un sector importante de las personas que por allí y pasan. Y de alguna manera la gente repara poco en que esta tradición a la que se alude para mantener la cruz es una tradición, yo creo, a mi juicio, inventada. Y es una tradición inventada durante un periodo concreto que fue la dictadura y en un momento en que predominaba, digamos, una dimensión de la cultura, de estas políticas de la victoria que se pusieron en marcha, que no fue otro que el nacionalcatolicismo. Por tanto, pienso que vincular esta cruz con tradiciones y con la necesidad de que permaneciera allí, me parece que está fuera de tono. Antonio, tal y como, aprovechando que has mencionado lo de la placa, desde el Departamento de Cultura Andaluz declararon que la cruz no estaba vinculada directamente con la Ley de Memoria Histórica precisamente porque ya sé que se retiró esa placa en los años 80. Este argumento lo ha expresado incluso Antonio Hurtado del PSOE. ¿Esto es así? ¿Los lavados de imagen son suficientes para permitir mantener la simbología de la dictadura? ¿Es clara la ley al respecto? Responded el que queráis, ¿eh? Pero es que has dado en la diana. Bueno, yo podría efectivamente seguir respondiendo a esto. Yo creo que la alcaldesa, en una de sus comparecencias públicas, ha dejado claro el tema, en el sentido de que en el trasfondo de su planteamiento de retirada de la cruz, pues evidentemente está su programa electoral. En el programa electoral había determinadas cuestiones que atañían a las políticas de memoria. Y entre las políticas de memoria, el programa electoral de Izquierda Unida conlleva este tipo de actuaciones. Sin embargo, para realizar esta actuación se hizo una consulta a la Consejería de Cultura, que en este caso, el otro día, la otra noche, yo tuve ocasión de verla, la alcaldesa a la consulta que se había hecho dio la misma respuesta que le había dado Cultura. Esa cruz no era necesaria que estuviese allí, no es un BIC. Todo lo contrario, esa cruz, como cualquier otra cuestión que se colocara, porque parece que había una disposición del ayuntamiento en colocar allí otra cruz, después de haberle ofrecido a las monjas que retiraran la cruz del 38 y colocarla dentro del patio del convento, o una estatua que iban a colocar del fundador del convento, etcétera. La Consejería de Cultura creo que ha dicho que en ese rincón no se debe colocar nada porque se obstaculiza la visión de lo que sí es un bien cultural, que es el propio convento de las Carmelitas. Uh-huh. Entonces, creo que la retirada de la cruz, aunque efectivamente dentro de los planteamientos del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Aguilar, tiene ese principio de poner en práctica unas políticas de memoria que, como cualquier partido político, puede tener. Sin embargo, no responde en cuanto a lo que ha supuesto la retirada de esta cruz a la aplicación concreta de la ley, sino fundamentalmente a un informe, a una actuación concreta del Ayuntamiento de Aguilar. ¿Hay, había alguno que quería comentar algo más al respecto? ¿No? Sí, yo sí quisiera comentar sí, un poco la. Ciñéndonos a la pregunta, si puede ser, para luego ir con otra. Las declaraciones que citaba Ana de Hurtado en relación a la retirada de la cruz y a su simbología. Uh-huh. Y quiero ser clara porque yo creo que la ambigüedad calculada del Partido Socialista en este sentido no beneficia ni a las políticas públicas de memoria ni a los derechos de verdad, de justicia y de reparación. Y me gustaría recordar, y el PSOE lo sabe sobradamente, que la tumba de Franco, por ejemplo, no tenía tampoco ninguna simbología y fue sumada porque era un objeto que contravenía la Ley de Memoria Democrática, como así lo avaló incluso el propio Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo no creo que sea un problema de desconocimiento de la ley. De hecho, la ley, tanto estatal como la autonómica, recoge literalmente en su artículo 15 o 32 que incumplen la ley de memoria al exaltar a quienes acabaron con la democracia, al exaltar a las figuras que hicieron posible la dictadura mediante placas, escudos, insignias y especifica objetos. Objetos. Y eso fue, por ejemplo, la tumba del dictador, porque no tenía ningún escudo, ni ninguna insignia, ni ninguna placa en ese momento, pero ese propio objeto incumplía la ley de memoria, tanto nacional como autonómica. Y eso es lo mismo que le ocurre a la Cruz de Aguilar. Yo creo que ese no es el foco del debate, si tenía o no el escudo o la insignia retirada, sino si cumple o no cumple con la propia ley de memoria. Por eso las declaraciones de Hurtado son difíciles de comprender, y más cuando amplifica pues una interpretación que no origina esa cruz con un sentido político, como es innegable que tuvo, porque efectivamente ensalta la victoria de quienes terminaron con la dictadura con la democracia en nuestro país, dándole una connotación religiosa a aquella cruz. Ya sabemos los partidos políticos de la ultraderecha que están intentando confundir el objeto que incumple la ley de memoria, como es la cruz de los caídos, con el sentimiento religioso. Por eso esas declaraciones de Antonio Hurtado yo creo que no benefician ni a las víctimas del franquismo ni a los que seguimos defendiendo que necesitamos profundizar en los valores democráticos, en esas políticas públicas de memoria. Y por eso yo quiero ser específicamente muy crítica con esas ambigüedades. Yo creo que no es el tiempo de la impunidad, pero tampoco es el tiempo ya de la ambigüedad. Y yo creo que si de verdad nos tomamos en serio la necesidad de reparar a las víctimas del franquismo y de rehabilitar así la memoria de nuestro pasado democrático, pues ahí tenemos que ser firmes, y yo se lo he echado en falta al Partido Socialista en esta ocasión. ¿Aure también había pedido? Sí, vamos a ver. Vivimos en una sociedad donde los símbolos tienen una fuerte presencia. Hay que tener en consideración que una imagen, porque mayoritariamente los símbolos suelen ser símbolos de carácter visual, adquieren su significado cuando la sociedad, cuando grandes colectivos aceptan el significado que tiene esa forma presencial. En este caso, la Cruz de los Caídos de Aguilar de la Frontera, así lo ha vivido la mayoría del pueblo de Aguilar, es decir, como al igual que en muchos pueblos de este país, la Cruz de los Caídos no estaba dentro de los templos. Nosotros una cruz la vemos dentro de un templo y podemos interpretar que eso representa al cristianismo y sirve para la oración. Sin embargo, en el exterior, esas cruces estaban simbolizando el triunfo del bando nacional. Estaba simbolizando la cesión de la Iglesia al golpe de Estado. Estaba significando la cruzada que los obispos defendieron en su momento contra la Segunda República. Entonces, el que se quitara la placa que estaba posterior no modificaba el significado de ese símbolo, porque el significado de ese símbolo es un significado colectivo. Entonces, todo el pueblo de Aguilar, por ejemplo, alguien que a lo mejor no fuera de Aguilar, llegaba allí y a lo mejor podía pensar que era una cruz que estaba ligada a la Iglesia, que estaba detrás de la cruz. Pero, sin embargo, los aguilarenses, como bien ha dicho Antonio, identifican esa cruz con la Cruz de los Caídos. Entonces, las cruces de los caídos, en gran parte de las poblaciones de España, fueron retiradas en su momento, y en este caso es pertinente que se retire, o que se haya retirado ahí en Aguilar, porque es que efectivamente estaba representando el triunfo de los nacionales sobre la República y la represión, y exaltando unos valores de la dictadura. Y Aure, sí. ya que estamos está interviniendo en este sentido. Yo quiero intervenir, si me permití, para retomar una de las cuestiones últimas que ha planteado Aureliano, que es que efectivamente la inmensa mayoría o muchas de estas cruces, yo he tenido notificaciones a raíz de lo que ha ocurrido en Aguilar, se retiraron en su momento. Y yo creo que con esto de las cruces, de no retirarse en su momento, es decir, en los inicios de la transición, y no hubiera habido, con toda seguridad, los problemas que está habiendo ahora, en donde este reverdecimiento de la extrema derecha con una serie de desarrollo de valores y de recuperación de valores que pensábamos que la cultura política española ya los tenía abandonados, pues están de nuevo aquí, están de nuevo aquí. Y me recuerda esto, y lo digo porque nos ha tenido alguno de los que estamos en esta tertulia muy, muy ocupado durante no hace muchos meses, el tema del callejero. El tema del callejero también, si se hubiese hecho, seguramente, en su momento, no hubiera generado los problemas que luego ha tenido que generar y no hubiéramos tenido que ir al juzgado a reconocer que Cañero es un excelente torero y un mecenas para la ciudad de Córdoba, y que da igual José Cruz Conde que Cruz Conde y el conde de Vallano que Vallano. Mire usted, no. Todo esto está muy claro, por supuesto los historiadores lo tenemos claro, pero yo creo que se trata de hacer un esfuerzo supletorio para que la ciudadanía también lo tenga claro, porque estas cosas son importantes y educar en democracia pasa también porque la gente conozca su historia y conozca las razones de por qué todas las cosas. Pienso que muchos que se han subido al carro de la protesta del tema de la cruz lo han hecho por ignorancia y porque han pensado, después de determinadas manipulaciones, que se han agredido sus sentimientos religiosos. Pero tú no crees, es lo que yo le iba a preguntar a Aure, como responsable de coordinador de Córdoba Laica, ¿tú no crees que es un poco a esta altura del siglo XXI que estas reacciones que está viendo y estas cosas pueden decirnos que no se ha ido o que pervive o que resucita el nacionalcatolicismo? Que estamos a pesar de que es una sociedad que parece que es tan sociológicamente ya no laica, pero por lo menos que no es religiosa. Podéis contestar vosotros. Sí, yo se lo decía. Vamos a ver. Bueno, el tema. Hay una cuestión en lo que estás diciendo, José Antonio. Gran parte de la sociedad española está secularizada. Es decir, está desligada ya de los dogmas y de los planteamientos morales de la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica no es el referente de los principios éticos y morales con los que seguía la mayor parte de la población. Los datos que da el CID de hace algún tiempo hasta acá indica que el 34% de los encuestados, que suelen ser encuestas bastante amplias, se consideran no creyentes, agnósticos o ateos. Es decir, un tercio de la población no se adscribe a ningún dogma religioso o a ninguna fe religiosa. Y curiosamente, solo el 19% se indica católico practicante. Es decir, se identifica claramente con el catolicismo. Entonces, aquí sucede, claro, hay un aspecto de anomalía. En cuanto que la persona que se desliga de los planteamientos religiosos que mayoritariamente han sido educados en la infancia, lo toma como un acto individual, como un acto personal. Claro, esto hay que trasladarlo ya al campo de los planteamientos sociales. No puede ser que una religión que es minoritaria en el conjunto de la población tenga tanto poder como el que tiene la Iglesia Católica. Y es más, está renaciendo y está resurgiendo los poderes, y especialmente los poderes simbólicos, es decir, los poderes presenciales en la calle, que es uno de los objetivos que plantea el obispo de Córdoba, tener una fuerte presencia en la calle como poder social, no como valor evangélico, porque parece ser que los valores evangélicos no priman dentro de los objetivos del clero español, sino ese poder social que lo quiere mantener por todos los medios. De ahí viene que no solamente exista la Semana Santa, que está instituida efectivamente como una tradición, sino los ensayos previos, pero se monta la magna. Y bueno, el futuro habrá la supermagna. Es decir, la presencia en la calle para ello es fundamental como poder, porque realmente la Iglesia como institución fundamentalmente le interesa ese poder, mantenerlo. Bueno, yo tengo una pregunta para Ana. En medio de la polémica, Ramón Hernández declaró: Esta cruz sigue rememorando y exaltando la dictadura en el espacio público. Algo inexplicable 40 años después y que no sería aceptable en ninguna democracia europea. Recordemos, por ejemplo, que la apología del nazismo y el fascismo está condenada en Alemania y en Italia. De hecho, penada con cárcel. Ana, ¿por qué crees que en España no se entiende la importancia de la reparación de las víctimas? No te oigo. Sigue en silencio. Perdón, que no tenía que volver. Ay, fenomenal. Decía que es un debate que tenemos necesario también dentro del movimiento memorialista situar en la transición hacia la democracia en España algunas cuestiones que se nos quedaron en el tintero, por la oportunidad política, por la correlación de fuerzas, por muchos motivos. Pero lo que es una realidad, bueno, y también porque aquí el dictador murió en la cama, ahí en el resto de países europeos, en Grecia, en Portugal, en Alemania, en Italia, se combatió, se terminó con el fascismo, y en España, pues no, en España pues la dictadura permaneció hasta sus últimos días y tuvimos una debilidad a la hora de poder realizar una transición para depurar algunas estructuras que sirvan de base a la democracia. Yo creo que eso es algo irrefutable, que para muestra un botón, ni una sola sentencia que ampare a ninguna víctima del franquismo en nuestro país. La única sentencia que han tenido en ese sentido ha tenido que venir de la justicia argentina. Y hay ahí efectivamente pues una laguna, tanto en la legislación, que a pesar de que en algunos casos se ha ido desarrollando, pues a veces se incumple, me refiero por ejemplo a cosas que ni siquiera cuestan dinero, al catálogo por ejemplo para retirar la simbología franquista, entre otras cosas pues estas cruces de las que estamos hablando, el callejero al que se refería también catedrático Barragán, ¿no? O otro tipo de reparación que ni siquiera cuesta dinero, sino que es cuestión de voluntad política. Y eso en nuestro país pues parece que no se ha terminado de entender, que se ha ido posponiendo y ahora pues incluso se pone en cuestión la oportunidad y la necesidad, ¿no? Y la idoneidad de abrir este tipo de debates, cerrándolos falsamente, ¿no? Es un problema que no podamos trabajar en la escuela. Mira, yo nací en democracia, yo siempre cuento esa anécdota, yo estudié filosofía y historia y ahora soy profesora, ¿no? Y nunca estudié la guerra civil en la carrera, ni la república tampoco. Eso no es algo baladí. Ni en ¿no? la entonces, carrera de historia. Efectivamente. Es que es terrorífico. Efectivamente. Entonces, bueno, en nuestro país, en las escuelas, tenemos que situar todavía pues el contexto democrático, que también es el origen histórico de la sociedad actual y qué ocurrió, por qué hubo un golpe de Estado en este país. Eso todavía yo creo que no se ha trabajado bien a nivel educativo y que eso pues luego a nivel social genera lo que genera. Estamos viendo a veces la extrema derecha, esos caldos de cultivo que a veces responden a ausencias de valores democráticos asumidos socialmente. Hemos visto lo que ha hecho en Estados Unidos y bueno, pues yo creo que después de ver lo que estamos viendo con la extrema derecha es difícil pensar que no hay que entrar en este tipo de debates que no responden a la realidad, que tenemos que estar hablando de empleo solamente o solamente de igualdad y que estos debates no son necesarios en torno a qué modelo de sociedad queremos y qué calidad democrática, ¿no? Y qué errores de convivencia nos queremos dotar. Yo creo que es un debate imprescindible que vamos a tener que tener, desgraciadamente, en nuestro país porque hay cosas que no se han quedado bien resueltas, ¿no? Y yo creo que ahí habría que situarse de manera clara también. Yo siento también esa una gran preocupación y dentro del movimiento laico lo hemos hablado últimamente bastante. Hoy precisamente hay un artículo del presidente de Europa Laica, que creo que os he remitido, que un poco habla también de la preocupación en todo cómo va esto. Le quería preguntar a Antonio si como de profesor de Historia Contemporánea, ¿es normal y puede preocuparnos que a esta altura del siglo XXI haya estas respuestas tan eso del sentimiento religioso de esa manera y que se pueda amparar a lo mejor en historias, por ejemplo, de la República, de que algún exceso que pudiera haber en su momento de aquellos años en que la Iglesia, por cierto, estaba ya conspirando contra la República? ¿Es para preocuparnos? Evidentemente es preocupante en el sentido de que en la medida en que avanzan este tipo de valores, el tipo de valores tan vinculado a una visión de lo religioso, pero no de lo religioso como, digamos, dimensión del individuo íntima de religación con una determinada creencia y tal, sino en la que se exalta lo simbólico y lo simbólico de determinados planteamientos que en este caso al que nos estamos refiriendo son lo que son en el momento en que avanzan todo esto como dimensiones de la cultura política, de la cultura ciudadana, pues reculan otros valores que no son esos, que son los valores democráticos, que son a los que deberíamos de aspirar para construir una sociedad más progresista, más avanzada y más justa. Y en cuanto a si hay una justificación histórica en lo que supone pues la visión que la Iglesia tiene con respecto de determinadas situaciones políticas, que arrancan obviamente en la posición que la Iglesia tuvo durante la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura, que es lo que nos conduce a muchos de estos problemas que estamos hablando ahora, vinculados con temas memorialísticos, pues decir lo siguiente. Es verdad que el anticlericalismo ha sido una dimensión importante de la cultura española, en cierto sector de la cultura española. Y tanto sectores vinculados, digamos, a las clases populares como a los sectores intelectuales. El anticlericalismo existió en el siglo XIX. Yo no voy a hacer aquí ahora una clase de historia, pero evidentemente en muchas de las coyunturas importantes que suponen al tiempo los fracasos del Estado liberal español para modernizarse, la dimensión anticlerical estaba presente en sectores burgueses ilustrados y en sectores populares. Ya en el siglo XX todo el mundo se acuerda y sabe un poco, aunque Ana nos diga que en las facultades enseñamos poca historia, yo tengo que entonar el mea culpa colectivo en nombre del gremio, porque lleva razón, y a mí me consta eso, que muchas veces no hemos estado a la altura de las circunstancias con determinadas cuestiones. Pues, por ejemplo, la Semana Trágica de Barcelona fue en 1909 fue un brote de anticlericalismo. Y nos vamos a la Segunda República. Por primera vez en la historia de España, un Estado democrático se intentó realizar determinados proyectos de modernización del país. Y entre esos proyectos de modernización, uno de ellos era el proyecto educativo, el proyecto cultural. Y sin embargo, la Iglesia del principio intentó bloquearlo, pese a que la Constitución, en su artículo 26, la Constitución Republicana de 1931, ya contemplaba cuestiones importantes relativas a este asunto. Luego iba a ser la Ley de Asociaciones Religiosas y Congregaciones de junio de 1933 quien ponía a la Iglesia en su sitio, sobre todo con respecto de un tema muy importante, la enseñanza y la dependencia que la Iglesia tenía del presupuesto público. Bueno, pues evidentemente los sectores jerárquicamente más significados de la Iglesia en aquel momento, en aquella etapa, Cardenal Gomar, Cardenal Pey Daniel y tal, los mismos que luego iban a generar la famosa carta colectiva del episcopado español al catolicismo del mundo, apoyando, manifestando su apoyo a la sublevación militar fascista del 18 de julio, pues intentaron bloquear todos estos proyectos reformistas, todos estos proyectos de modernización de la Iglesia, perdón, de la República. Y evidentemente cuando estalló la guerra, pues la Iglesia no dudó en ni un minuto en ponerse al lado de quien tuvo que ponerse. Y cuando finalizó la guerra, pues evidentemente volvieron todos los privilegios que la República había intentado cuestionar. Entonces, pues, estos estallidos, y esto es una realidad, estos estallidos de anticlericalismo, ¿por qué se producen? Pues porque el pueblo ha visto siempre a la Iglesia al lado de los poderosos. Es una realidad, y como historiador tenemos que reconocerlo, y yo que estoy analizando ahora concretamente la violencia política en nuestra provincia a lo largo de la Guerra Civil, que en los pueblos que estuvieron bajo el control de la República hasta el final de la Guerra Civil, hasta los días 26 y 28 de marzo de 1939, se produjeron actos de violencia, y precisamente algunos de los primeros actos de violencia en la retaguardia republicana fueron contra sacerdotes, fueron contra personas significadas de la burguesía agraria. ¿Por qué? Pues Aure ha hablado un poco de esto, de lo que significan los símbolos y lo que significan los símbolos en la relación con determinados grupos sociales y lo que significaron los símbolos en un momento de estallido revolucionario. Hay que tener en cuenta que el golpe de Estado del 18 de julio, al fracasar en muchos sitios, provoca la guerra civil, porque el pueblo resiste. Y, naturalmente, esa digamos coyuntura revolucionaria, esa falta de llegada de la administración de la República a determinados sitios, propicia situaciones de violencia que, de alguna manera, explican que no justifican, explican. Hablamos de interpretar que la violencia en gran medida se dirigiera fundamentalmente contra la Iglesia, porque la Iglesia era vista por el pueblo siempre al lado y como justificación de lo poderoso. Bueno, y aparte estaba en ese momento ya actuando para derrocar la República, ¿no? Pero bueno, entramos en una pequeña pausa porque llevamos un buen rato de para que los oyentes, aunque no nos salgamos del tema, con una canción que no es muy antigua, de Rosalén, Justo. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo llega una carta de vuelta. Bueno, yo me voy a dirigir otra vez a mi tocaya, Ana. Ana, ¿podrías explicarnos por qué hay tantas personas reacias a la ley de memoria histórica? ¿Por qué está tan extendida esa acusación de que solo sirve para reavivar el fantasma de las dos Españas? Pues yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de esa falta de normalidad democrática, que en otros países sí la hubo, en Alemania, en Italia, cuando dieron el salto de la dictadura a los sistemas democráticos, y eso ha generado también pues que haya cierta permisibilidad social en torno al franquismo, en torno a lo que fue la dictadura, y bueno, también había subvenciones públicas a asociaciones como la Fundación Francisco Franco, también había desde las instituciones judiciales pues un cierto amparo a aquellas manifestaciones que saltaron a los 20 de noviembre en este país. Siempre se ha tenido una cierta equidistancia y eso es el caldo de cultivo de la realidad que estamos viviendo ahora. El papel de la Iglesia, lo analizabais también antes, ¿no? Desde el siglo XIX hasta la actualidad. Hay muchos poderes fácticos pues que hacen que en este país tengamos esa anomalía democrática aún por resolver. Yo, en relación a lo que estaba ahí comentando antes con Antonio, a los sentimientos religiosos, a ese clericalismo, también tengo que decir que me sorprenden las reacciones que vemos en los últimos tiempos en relación a este campo, ¿no? De los sentimientos religiosos, algo que a mí me fascina un poco. Yo recordar que hace un par de años, cuando esta consejera del Partido Popular llegó al gobierno andaluz, la que lleva memoria, Patricia del Pozo, y por ejemplo, sabéis que está ya en Cultura, en esa consejería, en la página web, pues también tenían publicados cómo se restauraban, se rehabilitaban muchas obras de arte sacro, de arte religioso, que es la Semana Santa sevillana. Bueno, pues tuvieron que retirar las imágenes de la rehabilitación de las playas de imaginería barroca de la página web de la Consejería de Cultura porque ofendía el sentimiento religioso, ¿no? Yo creo que ahí pues también hay mucho que debatir y también hay mucho que poner el pie en pared. Yo creo también que para las sociedades actuales, presentes y la que queramos construir a futuro, para el mundo en el que queramos que las generaciones futuras, que nuestros hijos y nuestras hijas, pues tengan su vida, su proyecto vital, ¿qué valores queremos que sean el eje de esa sociedad, presente y futura? Y para eso, pues evidentemente yo creo que las políticas públicas de memoria son una labor impostergable e imprescindible. ¿Y cómo te explicas que en 45 años de gobierno de izquierdas en Andalucía no se haya hecho más por la memoria histórica? ¿Por qué la izquierda no ha hecho más por sacar a los suyos de las cunetas? Pues yo la verdad es que ahí cuando hablamos de 45 años de izquierda en Andalucía me pierdo un poco en la pregunta, tocaya. Bueno, bueno, la supuesta izquierda, no sé. Pero es que realmente, o sea, que ellos lo quieran encubrir, pero que, o sea, realmente si la izquierda llegó al poder ha sido por los que están en las cunetas. Entonces que realmente que no se haya hecho más por sacarlos, por denunciar no la espantada, entender. Por... No, algo que lo puedo entender, pero no solo en Andalucía, que ya está aquí el Partido Socialista más de 40 años y que tengamos todavía las tareas sin hacer, en las políticas públicas de memoria. Pero tampoco puedo entender que en este país llevamos con más gobiernos del PSOE desde que hay democracia que conservadores, y tampoco hemos conseguido a nivel estatal pues hacer una ley que funcione y no hemos conseguido restablecer los derechos de verdad, de justicia y de reparación, ni introducir la memoria en la aula, ni eliminar los vestigios franquistas, ni siquiera desde los poderes públicos. Siempre se ha dejado que sean las asociaciones, el Estado en este sentido, hasta estos últimos momentos está interviniendo poco desde todas sus administraciones y poderes en proteger a las víctimas del franquismo y en proteger también a los valores democráticos. Y yo creo que eso es muy responsable el Partido Socialista. Y bueno, pues yo creo que es una, además, es una opinión que es mía particular y de mi grupo, de Adelante Andalucía, pero que también es un sentir de cualquier asociación de memoria que lleve un tiempo trabajando estos temas, porque efectivamente los avances son muy escasos, y si son porque ha sido una lucha constante de las asociaciones y del movimiento memorialista, no del Partido Socialista. Yo quiero también intervenir en ese sentido. Sí, sí, sí, sí. Y efectivamente coincido con gran parte de las apreciaciones que está haciendo Ana, pero ya no quiero ponerle ni siquiera colores políticos. Evidentemente tiene más responsabilidad quien más ha gobernado, tanto en Sevilla como en Madrid, pero ha sido el conjunto de la sociedad, y en eso la izquierda como colectivo, pues también tenemos que asumir una posición ciertamente autocrítica. Tiene en mucho tiempo, durante mucho tiempo ya del periodo llamado democrático, pues no le dimos la importancia que tenían a determinadas cosas. Yo al principio de mi intervención creo recordar que planteaba algo relacionado con esto, en el sentido de que tuvimos que llegar a los años 80, 90 del siglo pasado para que fueran las asociaciones de memoria histórica quienes, incluso a los historiadores, a determinados historiadores que además estábamos preocupados por ese tipo de cuestiones que están relacionadas con la historia social, con la historia política, que nos dijeran dónde estaban las lagunas, dónde estaban las cuestiones que sería necesario seguir investigando. Y a ellos le debemos el que la historiografía haya tomado determinadas dimensiones de estudio, de análisis, que antes estaban como un poco dejadas de lado porque no las considerábamos importantes. Y hay una segunda cuestión que también quería comentar, que es que efectivamente hemos construido una política o una cultura política en esta democracia, que es en parte la consecuencia de cómo se hizo la transición. En la transición, la correlación de fuerzas, esta transición tan, tan alabada y tan modélica, etcétera, etcétera, se construyó con una correlación de fuerzas que fue la que fue. Y obviamente se construyó después, a lo largo del desarrollo de la democracia, una cultura en donde se olvidó o no se tomó con suficiente énfasis, con suficiente fuerza, el estudio de determinadas cuestiones que forman en valores a los ciudadanos. Y es verdad que el conocimiento de la historia, y sobre todo de procesos históricos que han tenido tanto que ver con la conformación de nuestra realidad política presente, se quedaron se frivolizaron, no se tomaron en cuenta suficientemente y evidentemente a uno se le caen ahora los palos del sombrajo cuando ve el conocimiento que sobre determinados problemas que consideramos importantes tiene un sector de la sociedad española sobre estas cuestiones. Yo creo que en la medida en que más se conocen este tipo de cuestiones, más se es capaz de formular una opción crítica con la realidad y conocedora de lo que está ocurriendo. Bueno, para Aure, en la rueda de prensa de Carmen... Sí, José, sí. Un momentito, yo quería completar un poco lo que han dicho Ana y Antonio. Os pido que seáis un poquito más breves por la duración que llevamos. Aunque está siendo interesantísimo. Es que tenemos aquí un catedrático de historia muy preparado en el tema que se está debatiendo y lógicamente él quiere explicar con detenimiento los aspectos. Muy bien. Pero también como hemos estado hablando de los símbolos, fijaos la importancia que tienen los símbolos en el reconocimiento a veces de las responsabilidades que se han tenido en determinados conflictos. Si alguien visita Berlín y está cerca de la puerta de Brandenburgo, se va a encontrar allí con un proyecto que hizo un arquitecto estadounidense, Peter Eisenman, dedicado a la memoria del holocausto judío. Es como una especie de cementerio realizado con grandes bloques de hormigón armado de color grisáceo pulido, de gran tamaño, en pleno centro de Berlín. Es un reconocimiento del pueblo alemán, no solamente de Berlín, del pueblo alemán ante la responsabilidad que tuvo en el exterminio de los judíos. Y todo el que visita Berlín, inevitablemente, esa especie de monumento simbolizando una especie de cementerio, lo ve, lo contempla. Esto aquí no ha sucedido nada. Si es que se está hablando de prácticamente, no solamente de los acontecimientos referidos a la memoria histórica, si es que no hay ninguna simbología, en este caso, reconozca lo que se ha realizado contra las víctimas del franquismo. Aquí se está, a una distancia enorme con respecto a las responsabilidades que tomaron en otros países, y caso de Alemania. Yo quisiera, decir esto porque, insisto, el valor de los símbolos. Aquí no hay ningún símbolo que reconozca, en este caso, a las víctimas del franquismo y después de la represión franquista. Bueno, pues yo te iba a preguntar a ti precisamente, Aure, como por la parte laica, en las declaraciones de Carmen Flores, de la alcaldesa de Aguilar, decía que, y creo que lo comentó Antonio al principio, que habría que pensaba sustituir esa cruz por otra. Y de hecho, la población decía que había muchas más en sitios públicos. Incluso tenemos conocimiento, según nos dijeron, que hay un itinerario histórico sobre la Inmaculada Concepción en el pueblo, que se dedica a visitar los sitios de la Inmaculada, que no sé si es la patrona del pueblo o no. Incluso tiene una visita dentro del itinerario al propio ayuntamiento, donde hay una foto, una imagen de un cuadro de la Inmaculada que antes presidía el salón de pleno. La pregunta de todo esto es, estamos hablando mucho de la memoria histórica y demás, pero parece que es totalmente normal que símbolos religiosos sin connotaciones de otro tipo estén presentes en todos los espacios públicos y que parece que cada vez más. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Porque estas cosas sucede en todo tipo de ayuntamientos. Fíjate que lo puedo conectar un poco con lo que acabo de decir con respecto a esta especie de memorial sobre el holocausto que se produjo contra el pueblo judío allí en Berlín. Aquí en España, claro, lo que me estás diciendo con respecto a la alcaldesa de Aguilar es que hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas de tomar unas medidas que son unas medidas totalmente democráticas. No pueden existir Crucero de los Caídos representando a una parte, y una parte que fue la que se alzó contra la República, y una parte que creó una dictadura terrible. Y entonces, claro, tras tomar esa decisión en el pleno del Ayuntamiento de Aguilar, pues lógicamente esta iglesia tan poderosa, esta iglesia tan amenazante, esta iglesia que después tiene grupos ahí de abogados que parecen dispuestos a amenazar a aquel que tome alguna decisión de corte democrático y que se camine hacia una sociedad laica, lógicamente desde mi punto de vista, ha atemorizado a la alcaldesa, y en este caso para contentarlo y compensarlo con una decisión que realmente es democrática, pues adopta estas posiciones para suavizar, para tranquilizar. Es decir, aquí parece ser que en este país decisiones que se van tomando en dirección hacia los criterios laicos y hacia los derechos humanos, parece ser que es un auténtico problema. Y yo lo lamento, pero es que realmente ese planteamiento de la alcaldesa no deja de ser que en este caso hay que pedir disculpas a este sector de la iglesia institucional, que, bueno, que queda muy bien descrito en el libro del teólogo Juan José Tamayo, en la Internacional del Odio, y que señala determinados obispos. Aure, perdona solo un momento, pero si, por ejemplo, llegó a plantear la alcaldesa, esa cruz hubiera sido sustituida por otra cruz, ¿dónde queda la confesionalidad del Estado? Es decir, ¿hasta cuándo los no creyentes vamos a seguir pagando con nuestros impuestos que se sigan poniendo cruces en espacios públicos? Sí, Ana, en España, el espacio simbólico público está lleno de símbolos religiosos. Dime qué pueblo no tiene dedicada su feria al patrón o a la patrona. Dime qué pueblo no está lleno de calles con nombre de corte religioso. Mira el calendario español y mira las fiestas. Sí, pero yo me refiero a que si ahora mismo una cruz se sustituye después, con otra, estamos claro, aquí y ahora. Efectivamente, es cubrir. Si es que lo estaba diciendo anteriormente, uh-huh. esta iglesia institucional, porque claro, hay otra iglesia que realmente es de los cristianos de base, los que abogan por la teología de la liberación con otro horizonte. Esta iglesia necesita esa presencia de poder en los espacios públicos. Entonces, poner otra vez en un espacio público una cruz es doblegarse a los intereses de esta iglesia institucional, que quiere ser poderosa y mantener todos los privilegios. No, esto no hay que olvidarlo. No es una iglesia, como en este caso Antonio ha estado apuntando, de los pobres, de los trabajadores, de los que están sufriendo. No, es una iglesia de poder. Y es una iglesia, y tomando lo que en este caso dice el teólogo Juan José Tamayo, parte de esa iglesia se inscribe dentro de esa Internacional del Odio, que se está uniendo con los movimientos de extrema derecha. Y en este caso, porque este teólogo incluso habla de un término, de Cristo neofascismo, ojo. Y lógicamente es necesario la presencia pública constantemente para que se vea que es poderosa y que cualquier actuación que se tome va a recibir amenazas y va en este caso a atacarse. Uh-huh. Ana, yo también te voy a volver a preguntar. Los memorialistas, como el Grupo Recuperando la Historia Social de la CGT de Andalucía, han visto la necesidad de reparación y están trabajando por crear un catálogo de localización de los vestigios que aún quedan pendientes en Andalucía y Extremadura. Hemos oído que vuestro grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria también en este sentido. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Sí, por supuesto, encantada. Al inicio de la legislatura convocamos en el Parlamento también a CGT y entre otras a las demás asociaciones de memoria que estaban trabajando en restablecer los derechos de verdad, de justicia y de reparación. En ese encuentro debatimos los incumplimientos de la Ley de Memoria Democrática Andaluza y vimos que en simbología pues era donde teníamos que focalizar esfuerzos, porque las asociaciones sí podíamos hacer catálogos, había cosas que podíamos hacer, que no tenían coste y que teníamos mucha de esa simbología que incumple la propia ley además detectada. Entonces, se trataba simplemente de sistematizarla en un catálogo y así nos pusimos en marcha con esas 34 asociaciones de Andalucía que han ido colaborando desde hace ya año y medio en la confección de ese catálogo, que luego una a una hemos ido también derivando a una queja al defensor del pueblo andaluz por cada uno de esas simbologías que entendíamos que incumplía la ley de memoria democrática. Por eso también saludábamos la actuación de oficio del defensor del pueblo andaluz ante las reiteradas denuncias que hemos ido trabajando desde las asociaciones y desde Adelante Andalucía desde el inicio de la legislatura. Nosotros seguimos poniendo en marcha esa campaña también, y la idea, tanto a nivel estatal, sabéis que la próxima ley de memoria democrática, que se iba a tener como un objetivo central la eliminación de estos vestigios, ya se ha comenzado en los cuarteles, por ejemplo, militares, que desde la ministra de Defensa, y entendemos que el desarrollo de la ley va a poner el foco en la simbología franquista que permanece en nuestro país. Por eso entendemos que va a ser ya cuestión de poco tiempo que las asociaciones de memoria, los grupos políticos que avanzamos en los derechos de verdad, justicia y reparación, llevemos esas tareas hechas a las administraciones, que son quienes están obligadas por ley, por cierto, le hacemos sus tareas, a realizar esos catálogos de simbología desde hace años. Pero vamos, si al final no lo hacen las instituciones, lo harán las asociaciones, y si no, pues los grupos de la oposición. Si alguien os quiere hacer partícipes de una denuncia, de algún símbolo que igual os había pasado desapercibido, ¿cómo os lo puede hacer llegar? Tenemos un correo electrónico específicamente dentro de esa campaña, a través de la página web, a través de, bueno, hay formatos ya en redes, Twitter, por Facebook también nos llegan incluso. Sí, por eso, danos el correo y la web, por favor, para que, por si acaso alguien que nos esté escuchando os quiere hacer partícipes de algo, sería muy bueno. Sí, los correos, nosotros los derivamos tanto al correo del grupo, Adelante Andalucía, luego como por redes personales también. En este caso, pues yo que soy la portavoz de memoria del grupo, todas las redes personales, Facebook, Twitter e Instagram, igualmente pues se utilizan para hacernos llegar este tipo de denuncias. Y específicamente también tenemos ya un correo que es franquismofuera@gmail.com, que es donde las asociaciones de memoria pues nos vienen volcando esa información ya en relación a este catálogo que os decía de la vergüenza, a este catálogo de los vestigios que todavía recuerdan a la dictadura. Bueno, yo quería, para cualquiera de vosotros, insistir un poco en algo de lo que había planteado antes Aure, lo de en relación a Tamayo, que por cierto, tenemos una entrevista de hace, creo que dos domingos laicos anteriores, este sería el 27 y el 25 tuvimos una entrevista con él en directo, y donde planteaba que esa internacional tiene en Andalucía, que está organizada, y que en Andalucía uno de los líderes es el obispo de nuestra capital. Entonces, quería comentar que me dijerais si realmente pensáis que esto está así y si es tan serio. A nosotros nos ha preocupado que las respuestas son, no es que alguien espontáneo salga, es que en este caso de Aguilar habla en la misa el obispo, por cierto, transmitida por Canal Sur, automáticamente salen a impedir lo de la cruz los grupos que tal, automáticamente surgen en las redes, y automáticamente, al mismo tiempo, los abogados cristianos presentan la querella. Es decir, ¿creéis que realmente hay una organización como tal en Andalucía y que estamos en uno de los epicentros? Bueno, a mí me parece que algo de esto debe haber. Yo no tengo datos para constatarlo, pero evidentemente, si analizamos la realidad y vemos lo que está ocurriendo, ciertamente que sí. El otro día Carmen Flores decía que esto era el tema del linchamiento al que ha sido sometida ella misma y algunos miembros de su grupo municipal y algunas otras personas, pues era algo bastante organizado y tenía datos para verificarlo. Por ejemplo, decía que narices pinta aquí la Fundación Francisco Franco para hacer una protesta por la retirada de la cruz que obedece a un mandamiento de gestión municipal, pura y dura. Si uno analiza, yo he tenido ocasión, aunque no mucho porque se desespera uno de ver que hay tanto individuo que piensa estas cosas, de analizar la página de Facebook el muro de Facebook del Ayuntamiento de Aguilar, en donde algunos salimos trasquilados sencillamente porque hemos manifestado nuestro apoyo a Carmen diciendo que la historia y la razón están con ella. Eso ha supuesto para que algunos suframos un linchamiento espectacular. O sea, empezando por la alcaldesa, que me merece el mayor de los respetos. Uh-huh. Entonces, evidentemente, algo de organizado de esto tiene que haber. Pero lo más grave de todo esto, independientemente de que pueda existir una articulación organizativa de esto, es que se están difundiendo determinados valores de exclusión, determinados valores de supremacismo, determinados valores de elitismo que van vinculados a todo este asunto, que de alguna manera dan como resultado una cultura como la que actualmente tenemos ocasión de apreciar. Podéis intervenir los demás si queréis, ¿eh? Sí, yo comparto absolutamente la reflexión que ha hecho Antonio Barragán, que además fue profesor mío y, como sabéis, pues catedrático de la Universidad de Córdoba. Yo creo, además, que esa reflexión en torno a esos valores que estamos viendo de violencia, de odio, de xenofobia, de supremacismo, toca hacerla ahora, porque las amenazas que vienen, la verdad es que son grandes. Yo creo que viene de organizado desde fuera, sin ninguna duda. De hecho, en las redes sociales, toda esta campaña de odio y de linchamiento público se ha orquestado también desde cuentas exteriores, y eso es fácil de comprobar. Y luego decir que es sorprendente la capacidad que tuvo el obispo también de amparar los mensajes y difundirlos, los mismos que estaba emitiendo el Twitter, por ejemplo, de Abascal, ¿no?, de la extrema derecha. Y eso además retransmitido por la radio y televisión pública de Andalucía. Nosotros este miércoles, que hay en el Parlamento ya la siguiente comisión de RTVA, vamos a preguntarle al consejero, al consejera oportuno, para que nos esclarezca cómo ha podido ser que en Canal Sur emitan este tipo de mensajes que, además de saltar ya el odio y la falta de respeto a los valores de convivencia democráticos, casi que actuaba como un mafioso, porque el obispo venía a decir, a recordar a todos que tenía los votos de sus feligreses, y él estaba pues manejando esos votos en función de lo que él entendiera oportuno a ciudadanos ya, que yo entiendo que tenemos derecho a voto consagrado desde hace mucho tiempo en este país, sin que nos venga los curas a decir qué vamos a votar y por qué motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mensaje que yo creo que se vinculaba más con el caciquismo del siglo XIX y de principios del XX que con un sistema democrático como el que tenemos asentado, pues es difícil que se puedan, además, emitir con un Canal Sur que tiene unos códigos y unos valores, evidentemente, que también respaldan esos principios éticos. Vamos a preguntar para ver por qué Canal Sur emite este tipo de declaraciones. Fenomenal. Aure, ¿querías añadir tú algo? Bueno, yo en este caso lo que ha dicho Ana y Antonio lo comparto. Y claro, tras haber leído el libro de Juan José Tamayo, bueno, y participé en ese programa, y siendo Juan José Tamayo secretario de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23, y conociendo a fondo la Iglesia, el que haya él publicado este libro con el título La Internacional del Odio, donde los religiosos se unen a lo político, pero a lo político de la extrema derecha y de los movimientos negacionistas, empieza a ser un tema muy preocupante. Es decir, que ya no es solamente remitirnos a tiempos pasados, sino a lo que actualmente está aconteciendo, porque ahora mismo estamos en el siglo XXI, en el siglo de las redes, donde se difunde todo. Y ojo, Juan José Tamayo nombraba 3 obispos de Andalucía. Es decir, no se cortaba ni un pelo en hablar. Claro, es una persona que ya de 73 años, con mucho recorrido, defendiendo otra iglesia, la iglesia de los pobres, la iglesia de los marginados, la iglesia de los desfavorecidos, siguiendo los valores evangélicos, y no la iglesia de la institución de poder, que realmente es la que él denuncia. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, porque realmente este fenómeno, que nosotros lo podemos estar viendo en Andalucía, pero es un fenómeno internacional. Él hablaba de Estados Unidos, países europeos y países de América Latina, como los golpes de Estado que se habían producido, caso de Bolivia, el caso de Estados Unidos, que todos hemos ido conociendo, casos europeos, que es un fenómeno que estaba extendiéndose internacionalmente, de tal manera que religión y política, y política de la extrema derecha, se habían unido realmente para ir quitando valores democráticos y, por supuesto, alejándose de cualquier planteamiento de Estado laico, que es lo que nosotros defendemos. Bueno, y por último os preguntaríamos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para defendernos de este auge del neocristofascismo? ¿Qué se os ocurre? Por dar una de esperanza. Lo primero fue yo creo que no dar ningún paso atrás. Y desde nuestras posiciones respectivas, seguir intentando hacer lo que estamos haciendo hasta ahora y si podemos redoblar nuestros esfuerzos. Porque creo que todo lo que suponga renuncias, dejarle paso, relativizar, blanquear determinadas cuestiones, pues a la vuelta de la esquina se han multiplicado. Por consiguiente, yo creo que estas cuestiones son muy serias y estas cuestiones hay que intentar hacerle frente con el máximo de fuerza posible. Yo también lo creo. Yo creo que nos toca también pararnos a pensar y poner en ese sentido todas las herramientas de nuestra parte, también preocuparnos por lo que nos rodea, estas formas de vida, que también entender que lo positivo o negativo que le ocurra a nuestro vecino o a quien comparta las necesidades que nosotros estamos atravesando nos va a beneficiar a todos como sociedad. Y luego también, pues, no creerse lo primero que se nos intenta vender. Ahora estamos también en un momento donde, pues, son llamadas mucho a las emociones, a los sentimientos y a veces no tanto a la razón o a los argumentos reflexivos. Y yo creo que también es obligación nuestra, es la de formarnos, la de buscar información que se amolde también a nuestra escala de valores y, bueno, también entender que vivimos en sociedad y que todos tenemos ahí que poner nuestro granito de arena. Bueno, yo comparto lo que han dicho Ana y Antonio, es decir, que la gente que ya de algunos años, Antonio y yo ya tenemos años, Ana es más joven, estamos ya comprometidos en diferentes causas porque realmente la sociedad es compleja, realmente si fuera estrictamente una cuestión sencilla, pues posiblemente tendría más facilidad, pero al ser compleja, el compromiso que hayamos adquirido, no dar marcha atrás y después, por otro lado, formar a la gente, debatir con la gente y que la gente tenga formación, porque realmente en el mundo en el que nos estamos moviendo, la cantidad de mensajes que llegan, cantidad de bulos, cantidad de efectivamente de mensajes con trasfondo de odios y apelando a los sentimientos primarios es en tanto problemático. Yo creo que ese es el camino y en eso estamos y seguiremos hacia adelante. Eso mismo, más o menos comentábamos antes en el café, preparando un poco esta entrevista, este coloquio, el que sería muy fácil que lo que es real se haga real. Es decir, que una sociedad que ya no es religiosa, como en la época de Franco, que no existe como sociedad religiosa católica como tal, aunque haya personas religiosas y demás, sencillamente actuáramos con un mínimo de coherencia, que no se piden cosas heroicas, coherencia. Y la coherencia, además, por práctica, porque la incoherencia no te lleva, cuando hablamos de cargos públicos y de algunas instituciones y de todo eso, no te lleva a que, como está ahí, ese fascismo, ese cristofascismo, por querer ser contemporizar un poco, no querer para qué tal y agredir, al final terminan agrediéndonos de todas maneras porque es su origen, su razón. Entonces, la coherencia y no dar para atrás, como decía Antonio, lo que habéis comentado, y tenerlo siempre presente, yo creo que es fundamental. Porque lo estamos viendo que no avanzamos, sino que retrocedemos como nos paremos. Bueno, pues yo creo que ha sido interesantísimo. Os agradecemos un montón. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¡Qué pena! Lo bueno pasa demasiado rápido. Se acaba el programa de hoy. Como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Vamos a recordar varias formas de contacto con nosotros por mail cordobalaica@cordobalaica.org. Para información y seguir actividades de Europa Laica, la web laicismo.org. Para bucear un poco en el pensamiento crítico y dejarse agitar la conciencia con una sonrisa, globalart.com, globalart.com con V. Y todo el que quiera colaborar con la recuperación y la reparación a las víctimas, franquismofuera@gmail.com, franquismofuera@gmail.com. Ha sido un auténtico placer, un privilegio, y os esperamos dentro de 15 días. Que lo paséis muy bien. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.